Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Muy buen mediodía para toda la familia venezolana. Sean bienvenidos una vez más a la emisión meridiana de Cultura al Día. Les saluda esta servidora Liz de Ramos, hoy miércoles 18 de marzo. En el control técnico nos acompaña Luiger Loyo. Y en nombre de todo el equipo damos inicios a nuestros titulares. Titulares. Alba reafirma apoyo a Venezuela y el impulso de la diplomacia de paz ante injerencia de Estados Unidos. Menéndez pide a empleados públicos planificar para lograr mayor eficiencia en el presupuesto. Reunión con Cámara de Periódicos y Defensor del Pueblo tratan el tema de insumos. Cultura. Pueblo venezolano colma la Filben, hasta la fecha ha contado con la visita de más de 80.000 personas. Este miércoles, bailarines venezolanos conversarán sobre la vida y obra de Armando Reverón. Pieza a la señora Venus y el Diablo se presentarán en UNEARTE. Obra sinfónica Así habló Zaratustra sonará en Caracas este domingo. Extienden hasta el 21 de marzo taller de muralismo en Katia TV. Regionales. Gastronomía llanera y juegos tradicionales tomarán Guárico en esta Semana Santa. Internacionales. Confirman hallazgos de los restos de Miguel Cervantes en un convento de Madrid. Cultura al Día. Los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, expresaron este martes su rechazo al decreto del gobierno de Estados Unidos que declara a Venezuela como una amenaza contra la nación norteamericana, por considerar que tal decisión es injustificada e irrespeta el principio de soberanía. En tal sentido, instaron este martes a promover el diálogo para consolidar la diplomacia de paz, para revertir la situación y normalizar la relación entre ambos gobiernos en la declaración final de la Cumbre Extraordinaria del ALBA. Nosotros, los jefes de Estado y de Gobierno, representantes de los países miembros del ALBA, reunidos el 17 de marzo del año 2015 en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, declaramos, uno, nuestro rechazo a la orden ejecutiva emitida el 9 de marzo del 2015 por el gobierno de Estados Unidos de América sobre la base de que esta orden ejecutiva es injustificada e injusta, que constituye una amenaza de interferencia contra el principio de soberanía y el principio de no intervención en los asuntos internos de los estados. Dos, nuestro compromiso con la aplicación del derecho internacional, la resolución pacífica de los conflictos y los principios de no intervención y llamar a los gobiernos a actuar en el marco de los principios universales y la Carta de las Naciones Unidas. En particular, la necesidad y la disposición de los gobiernos de abstenerse del uso de recursos coercitivos unilaterales que violen el derecho internacional. Tres, nuestra solicitud soberana y sincera al gobierno de Estados Unidos para acoger y establecer un diálogo con el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela como alternativa al conflicto y a la confrontación, fundamentado en el respeto permanente de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos de los estados y naciones independientes. En el texto leído en cadena nacional de radio y televisión por el presidente de la República, Nicolás Maduro, los países del ALBA proponen conformar un grupo de facilitadores junto a la CELAC, UNASUR y la Comunidad del Caribe para facilitar una diplomacia de compromisos entre Estados Unidos y Venezuela, aliviar las tensiones y garantizar la resolución amigable. Este martes, el ministro para la Planificación, Ricardo Menéndez manifestó la importancia de incrementar los niveles de eficiencia en la ejecución del presupuesto del Estado durante la inauguración de un seminario dirigido a trabajadores de la administración pública. El vicepresidente de Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez, destacó la importancia de estas actividades formativas para lograr la eficiencia a través de la planificación. El día de hoy estamos en este seminario, un seminario de alta importancia estratégica, todos los directores absolutamente, un aplauso a ustedes, el reconocimiento desde el punto de vista del esfuerzo que vamos a estar haciendo, y esto tiene unos objetivos concretos desde el punto de vista de la dinámica de trabajo. Uno, incrementar los niveles de eficiencia en la ejecución del presupuesto. Eso significa que no es el presupuesto de un Estado burócrata, es el presupuesto de un Estado revolucionario para que se lo concreten las metas concebidas en el Plan de la Patria. Segundo punto muy importante, sobre eso Alfredo Serrano nos va a estar comentando, lo que tiene que ver con el cambio del metabolismo. Miren, compañeros, nosotros somos cerca entre un 9 y un 12% de lo que normalmente llaman gasto público corresponde al Estado del Producto Interno Bruto. El direccionamiento de eso significa generar nuevos actores y un nuevo metabolismo del capital. Aquí estamos, como decía el presidente Maduro, con una mano trabajando, con la otra nos defendemos el imperio. Aquí estamos. A través de estas sesiones formativas, Menéndez anunció que se creará el sistema de cédulas de proyectos que servirá para optimizar el sistema de recursos del Estado. Por otro lado, el vicepresidente apuntó que en estos momentos de la agresión imperialista contra Venezuela, el Plan de la Patria es el arma para contrarrestar estas acciones del gobierno estadounidense. 12:07 minutos del mediodía. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Este martes, el defensor del pueblo Tarek William Saab encabezó una reunión con la Cámara de Periódicos de Venezuela en aras de escuchar los reclamos del gremio y mediar con las autoridades para el suministro de papel a los diarios. El presidente ejecutivo de la Cámara de Periódicos evaluó como positivo este encuentro y resaltó que se trata de un problema netamente operativo y que Venezuela goza de libertad de expresión. Nosotros estamos planteando un problema netamente operativo y quiero ser enfático en eso. No es un problema conceptual, es decir, aquí no está en juego la libertad de expresión. En Venezuela hay toda la libertad de expresión que se quiera y que la gente quiera usar. Nosotros en la Cámara no tenemos ninguna reclamación de ningún editor que lo hayan podido coaccionar o coartar en su ejercicio de manejar el periódico como lo considere conveniente. Es un problema netamente operativo de materias primas para poder editar los periódicos y sacarlos a la calle. Asimismo, el defensor pidió a la Cámara que haga entrega de un documento que resuma la situación del sector para interceder ante el Ejecutivo en sus demandas. De igual manera, Saab informó que aprovechó la ocasión para dirigirse a la Cámara y hacerle un llamado a la unidad nacional, ya que en las actuales circunstancias todos debemos colaborar a creer y a crear un clima de paz y estabilidad política en el país. Cultura. Más de 80.000 personas provenientes de Caracas y de otras ciudades aledañas se han sumado a las más de 600 actividades programadas en la undécima edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILVEN 2015. Así lo precisó la presidenta del Centro Nacional del Libro, Cristian Vallés, en una entrevista publicada en el diario Ciudad Caracas. Fanny de González, quien visita por primera vez la FILVEN, manifestó que este evento se supera año tras año y convierte al país en un ejemplo mundial de voluntad, constancia, trabajo en paz y lleno de amor. Cultura, vemos que en este país nosotros ahora es que tenemos bastante fortaleza y nos están enseñando y nosotros somos ejemplo al mundo que todo se puede siempre y cuando tengamos ese deseo de hacerlo en paz y en amor. Y la FILVEN yo creo que es una de las formas que nos indican, porque venimos muchas personas y cada quien conversamos, analizamos y es una belleza. Bueno, yo le hago una invitación a todos los caraqueños y a donde vaya la FILVEN este año a que se lleguen a estos stands porque son muy bien atendidos. Gracias a Dios por eso. Por otra parte, Mariana Caujil, otra de las asistentes al evento, señaló que en este espacio el pueblo venezolano también se encontrarán con editoriales privadas y podrán comprobar que la Filven no es solo para empresas afectas al gobierno. Todo el mundo aquí reunido apostando por la diversidad cultural, literaria, política, pues digamos que hay aquí. Así que por favor venga todo el mundo, aquí hay espacio para todo el mundo. Y bueno, yo personalmente apuesto por el gobierno revolucionario. Vienen aquí y van a encontrarse con libros interesantísimos y realmente esto no se había visto nunca antes. Los visitantes de la Filven 2015, ubicada en los espacios del Teatro Teresa Carreño, la UNEARTE, el Eje del Buen Vivir y la Plaza de los Museos, podrán conseguir en un horario comprendido desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche libros de todos los géneros con un costo que pueden oscilar entre 5 y 2 mil bolívares. 12:11 minutos. La recuperación del artista plástico venezolano Armando Reverón en la sociedad venezolana será conversada este miércoles 18 de marzo a las 2 de la tarde en el lobby del Teatro del Oeste con la proyección del documental Reverón. Omar Orozco, director ejecutivo de la Fundación Compañía Nacional de Danza, destacó que la actividad responde a las líneas de formación integral permanente que se realizan mensualmente en el ente. Armando Reverón, como sabemos, uno de los artistas plásticos más importantes que tiene el país. Exactamente, tiene una propuesta estética. Los artistas deben tomar ejemplo de que las herramientas académicas las poner al servicio de la creación de su propio discurso. Y este espacio, pues vamos a seguir haciendo actividades también. Tenemos prevista uno para abril, el 11 de abril, que de cada 12 tiene 13. Vamos también a hacer algún tipo de exposición allí sobre este hecho del golpe y también vincularlo con el proceso creativo y la. Durante la actividad, con la participación de la arquitecta Rosángela Yajure, se dará a conocer a los presentes los trabajos de reconstrucción del castillete, lugar donde vivía el pintor. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Este miércoles 18 y jueves 19 de marzo, a partir de las 7 de la noche, la Sala Ana Julia Rojas de la Universidad Experimental de las Artes presentará la pieza de danza La Señora Venus y el Diablo. Esta presentación, llevada a cabo por los bailarines Gilsen León y Félix Oropesa, tiene como trasfondo las poéticas que dan sentido al transcurrir de la vida cotidiana sobre los caminos emprendido hacia nuevos derroteros que auguran un porvenir mejor y el posible retorno antes de iniciar un viaje. Así lo informó Félix Oropesa, quien agregó que se trata de un proyecto independiente apoyado por las compañías Caracas Roja Laboratorio y Agente Libre Danza Contemporánea. Los artistas tienen previsto realizar dos presentaciones más en los talleres de realización del Teatro Teresa Carreño el miércoles 25 y jueves 26 de marzo a las 7 de la noche. 12:14 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Este domingo 22 de marzo, el poema sinfónico Así habló Zaratustra, compuesto por Richard Strauss en 1896, hará vibrar los espacios de la Sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música en Caracas. Así lo dio a conocer Joshua Dos Santos, joven director, quien dirigirá la pieza de la mano de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela. Allí estaremos interpretando un programa, son diferentes épocas, están separados por muchos años estos compositores, pero que musicalmente hablando tenían como la misma idea. Comenzamos con Mozart, bueno, muy conocido por todo el mundo, la obertura de la flauta mágica, una obra muy alegre, de mucha creatividad, de mucha alegría. Luego sigue el concierto para piano número 23, ahí vamos a tener a la pianista Karin Lechner, quien viene de Bruselas en esta oportunidad a acompañarnos. Luego de eso viene el plato grande, sinfónico, sinfónicamente hablando, que es el poema sinfónico Así habló Zaratustra, de Richard Strauss, inspirado en el libro del reconocido filósofo Friedrich Nietzsche, de una orquestación inmensa, con muchísimos colores y sonidos muy poderosos. Es una obra que impacta muchísimo al público. Dos Santos fue director de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado Vargas del 2011, del 2001 al 2002 y de la Sinfónica Juvenil de Carabobo del 2002 al 2009, realizando una intensa labor musical, social y gerencial. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. La Brigada Comando Creativo impartirá hasta este sábado 21 de marzo en la sede de Katia TV distintas técnicas de reproducción gráfica del muralismo a través del taller Introducción a la Técnica del Mural. En esta oportunidad se realiza bajo el lema Para que las paredes no callen. En esta jornada, los participantes reciben información acerca de los inicios del muralismo y la significación de la representación gráfica en las paredes para abordar temas sobre el muralismo americano, el trabajo gráfico soviético y el trabajo gráfico cubano, entre otros. Se tiene previsto el taller del mes de abril. El grupo Comando Creativo realice un segundo taller para todos los creadores de este movimiento emergente. 12:17 minutos. Regionales. Encuentros gastronómicos, dulces criollos, juegos tradicionales y manifestaciones culturales autóctonas del estado Guárico darán la bienvenida a los temporadistas que visiten los principales sitios turísticos de la entidad. Como parte de las acciones que han organizado el Ministerio del Poder Popular para la Cultura para el asueto de Semana Santa. Así lo dio a conocer José Román, director del Gabinete de Cultura en el estado Guárico. Hemos programado a solicitud pues de cultores y cultoras del estado Guárico a los efectos de que podamos también mantener nuestras tradiciones, sobre todo en esta época cuando necesitamos que nuestra venezolanidad esté a flor de piel y llevar adelante un encuentro gastronómico regional con nuestra cocina de tradición para la época de Semana Santa y además con la dulcería criolla en los municipios José Tadeo Monagas, en Altagracia de Orituco, en el municipio Francisco de Miranda, en Calabozo, en el municipio Juan Germán Rocio, San Juan de los Morros y en el municipio Leonardo Infante en Valle de la Pascua. También se ha programado juegos tradicionales que nosotros conocimos, que mucha gente nuestra conoció, pero que ha dejado de practicarlos con el tiempo, para que los muchachos nuestros conozcan esos juegos de tradición que forman parte de la venezolanidad. Dichas actividades y juegos también se extenderán a las comunidades adyacentes, donde se prevén acciones integrales para el disfrute de las familias, tales como conversatorios sobre la importancia de mantener viva estas tradiciones, talleres de elaboración de juguetes típicos y demostraciones. La invitación es para todos los venezolanos que visiten esta entidad llanera, cuyos embalses y balnearios naturales serán los principales atractivos turísticos en compañía de diversas manifestaciones culturales a celebrarse en la primera Semana Santa de abril durante la Semana Mayor. Internacionales. Restos óseos del escritor Miguel de Cervantes y de su esposa Catalina de Salazar fueron localizados en el subsuelo del convento de las Trinitarias en Madrid, España. Así lo confirmó Francisco Esteverre y otros antropólogos forenses integrantes del equipo investigador, quienes puntualizaron que se tienen previsto extraer muestras de ADN de los huesos de las osamentas para realizar un análisis bioquímico. Las coincidencias y las no discrepancias de la articulación de los elementos de carácter histórico, arqueológico y antropológico nos llevan a considerar que ahí estaría Cervantes en términos razonables. La conclusión que está en ese dossier dice: en definitiva, a la vista de toda la información generada de carácter histórico, arqueológico y antropológico, es posible considerar que entre los fragmentos de esa reducción se encuentren algunos pertenecientes a Miguel de Cervantes. Por su parte, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, manifestó sentirse complacida por la aprobación de los trabajos de hallazgo de los restos del autor de Quijote, producidos el pasado miércoles 11 de marzo. Yo, desde luego, como alcaldesa de Madrid, estoy muy orgullosa de que hayamos aprobado en el Ayuntamiento de Madrid este proyecto desde el primer minuto, dada la trascendencia que la figura de Miguel de Cervantes tiene para la cultura española y universal. Aunque el hallazgo de los restos de Miguel de Cervantes Saavedra, considerado el primer novelista de la historia y padre de la literatura hispanoamericana, no puede ser confirmado con certeza absoluta, dado que no se tiene localizado restos con lo que el cual comparar su ADN, se tiene previsto considerar el convento de las Trinitarias un lugar de peregrinación cultural. 12:21 minutos del mediodía. Y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, de hoy miércoles 18 de marzo de 2015. Les recordamos nuestro portal web www.albaciudad.org, nuestra red social @culturaaldia, @albaciudad. Y escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. En el control técnico, Luigi Loyo. En la redacción, edición y montaje, Sinamay González, Karen Arrencibia, Jennis Martínez y Johnny Marquina. Quienes acompañó en los micrófonos, Lisdet Ramos. Gracias por su atención. Feliz tarde. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución. Los sonidos de la patria, la esencia de nuestros pueblos, la tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. El agua se hacía canción bajo la tarde de bruma. Llevaba en la sangre el sol, llevaba en la sangre el sol y en su mirada la luna. Su voz era un caracol, su voz era un caracol sobre la piel de aceituna. Abrazada va al recuerdo de su infancia sin ternura. Del capanaparo montar a pena llanura. Ella enfila su canoa, ella enfila su canoa, arriba abajo hacia Arichuna. Su corazón de luceros, le viste también de luna. Y entre el poniente y el alba, entre el poniente y el alba, el torso de la llanura. Donde se olvidan los cuando y se borraron los nunca. En Alba Ciudad, las 12:24 minutos. Like comandar tus fuerzas armadas. Es muy fácil comandarla desde lejos, desde lejos. Con Mr. Yankee went to town dressed like a clown. Fill up his pocket with gold from the ground. He said to his pirates, "You go look around. You take what you want. Leave no one a sound. The only got arrows and we'll shoot them down. The woman, the children, they all suffer now. The next generation, they won't make a sound. No, they won't make a sound, oh Lord. Who do you think you are, Mr. President? Mr. President, who you think you are? Them say we have no choice. Please now, can't treat me like a toy, no. No, no, no, can't take away my joy. Hey, ooh, no, no, my freedom is my voice. My freedom is my voice. I got to tell you this. Got to listen to me right. You got to listen to me right. A ver, cómo empezar. Pues comprender, quiero intentar. Es tu pasión el ignorar. El grito amargo es surreal. Que en esperanzas de nadar cae en corriente artificial. Que abarca solo tu ideal y ahoga al que quiere nadar. Yeah, yeah. Genocida. You got to listen now. Eres un alcohólico, Mr. Danger. Es decir, eres un borracho. What you say? Do you think you are, Mr. President? Who you think you are? Say now. Who you think you are, Mr. President? Have no choice. I got to tell you this. Ooh, no, no. Can't treat me like a toy, no. Whoa, no, no. My freedom is my voice. I'm saying my freedom is my voice. We take it too long. Están bombardeando ciudades. Ayer nada más veíamos las imágenes de 5 niños asesinados por sus soldados. Eres a ellos, nosotros asesinos. Eres tú asesino, cobarde. Las calles y avenidas surcan la gran ciudad. Pero ellas no son nada sin su gente. Si yo estoy presente, esto mucho estilo no lo quiere toda la gente. Tú eres protagonista de Alba Ciudad. Tú haces la revolución de la conciencia. Revolución cultural. Desde los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, Alba Ciudad 96.3 FM, con la Filben 2015. Leer al mismo son. Buen mediodía. Tengan todos usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Continuamos desde la Feria Internacional del Libro Filben 2015, donde hace minutos se llevó a cabo el taller Crítica Teatral. Todos somos críticos. A mi lado se encuentra Carlos Rojas, productor, cineasta, crítico teatral y facilitador del taller, quien nos hablará un poco acerca de la actividad realizada. Así, hola, gracias por la invitación. Bueno, el objetivo fue dar herramientas a los participantes en el taller de crítica teatral que se llama Todos Somos Críticos, y bueno, en 6 horas que tuvo desde el lunes hasta el día de hoy que culminó, era que se llevaran una herramienta de cómo analizar o cómo ver el hecho escénico a través de una crítica teatral y cuáles eran las herramientas para llegar a una crítica teatral. Y lo demás, bueno, concluyó que terminaron en un análisis y en una crítica de cada participante. Por otra parte, bueno, también tenemos otra actividad dentro del marco del FitBank, que estrenó un cortometraje que se llama En la Oscuridad, una coproducción entre México y Venezuela, y está en la Jacinto Combi. Eso va a ser el sábado 21 a las 5 de la tarde, totalmente gratis, gracias a la feria del FitBank y del Senal que estamos para presentar el corto. Es autoría mía, el corto se llama En la Oscuridad y dura 15 minutos nada más. Y están todos cordialmente invitados, pues, y gracias por el espacio y bueno, feliz tarde, que disfruten de la FitBank. Bueno, sí, escuchamos palabras de Carlos Rojas, que fue el facilitador del taller Todos Somos Críticos. Seguiremos muy pendientes de todas las actividades que se estarán realizando durante el FitBank 2015, ubicado en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, UNEARTE y la Plaza de los Museos, de 10 de la mañana a 8 de la noche, y será hasta el próximo 22 de marzo. Reporto para ustedes, James Martínez. Alba Ciudad 96.3 FM, en la FitBank 2015. Leer al mismo son. En Alba Ciudad, las 12 y 31 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. En casa tengo un rincón impregnado de alegría. En casa tengo un rincón impregnado de alegría, con una mula y un buey, tres reyes, José y María, donde siempre es noche buena, ha de nacer el Mesías, donde siempre es noche buena, ha de nacer el Mesías. Un Belén chiquito tengo en un rincón, un Belén chiquito tengo en un rincón, que cobija un niño de un gran corazón, que cobija un niño de un gran corazón. En casa tengo un rincón impregnado de alegría, en casa tengo un rincón impregnado de alegría, con una mula y un buey, desde llegó San María, donde siempre es noche buena, ha de nacer el Mesías, donde siempre es noche buena.